Bueno, Elizardo, mañana está cerrando el plazo para las licitaciones de las cuatro obras de establecimientos educativos. Contanos un poco en realidad cómo ha sido el interés de las empresas y cómo está la situación. Bueno, buen día. Mañana 14 cierra el plazo de la venta de pliegos. Después vamos a tener visitas de obras, en algunas ya se hizo, pero vamos a volver a hacer en las dos que no hemos hecho visita de obra hasta el 17. Y se han vendido dos pliegos en la técnica 2, tres pliegos en la 24, un pliego en la media 11 y dos pliegos en la primera etapa del jardín 909 de Espiga. Así que, bueno, realmente son empresas locales, son empresas nuevas, algunas no nuevas en el sentido que hace tiempo que vienen trabajando, pero no se habían presentado en otras oportunidades, empresas de gente joven con ganas de hacer las cosas, así que esperamos la buena respuesta de ellas, que los papeles, por supuesto, ahora hay una vez que licitan y que gana una u otra, los papeles los mandamos todos a La Plata. Si hay alguna cosa que haya que arreglarse, ya se arreglan directamente ellos con La Plata, pero bueno, el primer objetivo y el primer logro que se hayan presentado empresas y que no tengamos que abrir una nueva licitación está, así que para nosotros eso es un aliciente. Así que bueno, ahora solamente esperamos que se pueda empezar a trabajar, nada más. ¿Y cuánto puede pasar? ¿Cuánto puede ser el plazo? ¿No se sabe después ya para comenzar con las obras? No, después los plazos lo dan La Plata a medida que se vaya realizando. Es decir, primero hacen un ajuste muy grande de lo que es papeles de cada empresa, y una vez que eso ya está, ya se empieza con las obras. ¿La más importante es la media 11? En cuanto a monto, sí, 1.700.000 pesos. Esa es la más importante, ojalá la podamos realizar. Estamos muy contentos desde el cuerpo de consejeros porque anteriormente no se presentaba gente. Ya que una empresa se haya presentado, para nosotros es muy importante, y las otras tres también. También, bueno, tenemos que ver qué va a pasar con el Instituto de Educación Física, si lo hace la empresa que estaba, que ya se le terminaron también los términos de empezar con la obra. ¿Se terminó ese plazo? Ese plazo se terminó, pero eso lo está manejando Infraestructura, el director que tenemos, Miguel Siley. Y bueno, y después el comienzo, que no sabemos cuándo es, de los baños de la 76. Pero bueno, trataremos de llegar con lo que más podamos para poder realizar el inicio de clase. Bueno, hoy comenzó la actividad, si bien no habían tenido receso aquí en el Consejo, pero se estuvo incorporando más personal también, ¿no? ¿Cómo es? Sí, no, todavía tenemos algunos, los que se fueron en enero, los que se van en la segunda parte de febrero, pero bueno, hoy comenzaron los docentes a concurrir a clase, así que hoy ya empiezan a aparecer los problemas en las escuelas, los cuales nosotros ya sabemos que están. Trataremos de solucionarlo lo antes posible lo que estén, pero muy cuidadosos con la plata que tenemos para poder llegar a todos de la mejor manera posible. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.